mujer del campanero de la Girarda tenía. Una chiquilla morena, colo de bronce fundido, dentro de su torre mora, como paloma vivió, que por no manchar su cola a la tierra no bajó. Y hay quien dice que en la noche a sus barcones se asoma, a escuchar coplas que vienen por los llanos de Carmona. La hija de la Girarda, qué misterio guardará. Ay, que Sevilla no conoce su reír ni su llorar. La hija de la Girarda, dicen que tiene un amor muy guardadito en silencio dentro de mí, dentro de su corazón. Si la mocita de la Girarda bajó con un traje de estameña y un crucifijo dorado, al tocar su piel la tierra, su vuelo se la quebró, y en la celda de un convento fue paloma del Señor. Y esa noche las campanas por su lugar lloraron, y las coplas de Carmona en el aire se clavaron. La hija de la Girarda, qué misterio guardará. Ay, que Sevilla no conoce su rey ni su llorar. La hija de la Girarda, dicen que tiene un amor muy guardadito en silencio dentro de un bebé, dentro de su corazón.